Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 23 de abril. El Grupo Municipal Popular se pone a disposición de la ciudadanía para ofrecerles el asesoramiento necesario que les permita acceder al programa extraordinario de ayudas para el alquiler de vivienda ideado por la Junta de Andalucía para contribuir a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en hogares de familias más vulnerables. La convocatoria se tramitará vía telemática en concurrencia no competitiva, con ayudas que pueden llegar al 100% de la renta del alquiler con un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de 6 meses hasta el 30 de septiembre. Los solicitantes deberán de cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en situación de desempleo, afectados por un expediente de regulación temporal de empleo ERTE o ser autónomos con una disminución de los ingresos del 40%. Además, deben de estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos 6 meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general, sus ingresos deben de ser menores de 3 veces el IPREM, 1.613 euros al mes, en el mes anterior a la solicitud, y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos, luz, agua, electricidad, gas o comunidad, tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar. Las solicitudes se podrán presentar a principios de junio. Desde el Grupo Municipal Popular de Ubrique se informa que a través del correo electrónico gmpopular@ayuntamientoubrique.es se ofrecerá el asesoramiento necesario para tramitar estas ayudas. Otros temas de interés. El Centro Tecnológico de la Piel informa que tras 2 días de reparto y más de 3.000 mascarillas distribuidas se han quedado sin existencias, por lo que se cierra el punto de distribución abierto estos días en la Avenida de España y hasta nuevo aviso. Solo en el día de ayer se entregaban 1.200 mascarillas en menos de una hora. Por otro lado, se recuerda que hoy jueves va a celebrarse un nuevo encuentro del Laboratorio de Ideas puesto en marcha de CEMOVEX en torno al futuro de Ubrique y el sector de la piel. A partir de las 6 de la tarde, todos los interesados podrán reflexionar y opinar sobre el coronavirus, la importancia de una actitud proactiva frente a la situación de incertidumbre actual y el impacto que tendrá en nuestro sector una buena planificación y la definición de estrategias. Para ello se va a contar con la participación del economista José Luis González y del médico Pedro Galiana. Este encuentro se podrá seguir a través del perfil de Facebook de Todo Es. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. En su intervención ha hecho referencia a la convocatoria para la próxima semana de una sesión plenaria. En este sentido, José Antonio Bautista defiende la necesidad de revisar el presupuesto municipal para contar con los fondos necesarios destinados a financiar un fondo de emergencia social. Teníamos que haber tenido un pleno a finales de abril y, bueno, pues estuvimos reunidos todos los portavoces en esas reuniones que estamos teniendo continuamente todos los portavoces que tienen representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues ahí se decidió que en el mes de marzo pues no tenía sentido ninguno el convocar un pleno, ¿no? Entre otras cosas, pues porque había otros asuntos más urgentes que tratar, había otras cuestiones que nosotros pensábamos que eran prioritarias y que lógicamente pues no tenía sentido ninguno el ponernos a hablar de unas cuestiones accesorias para tratar estos temas, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros defendimos que en su momento no era necesario la creación de este pleno. Pero bueno, ya llevamos prácticamente una cuarentena. Al final la palabra sí que ha sido bastante acertada, ¿no? Y llevamos ya 40 días encerrados prácticamente en nuestras casas y hay determinadas decisiones que se tienen que tomar. Nosotros siempre hemos defendido que el ayuntamiento tenía que seguir tomando decisiones, que tenía que liderar y que tenía que tomar las riendas de la situación. Y bueno, pues una vez dicho eso, pues lógicamente hay decisiones que hay que tomar por parte del ayuntamiento. Y son decisiones que son materia y competencia de pleno, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que estamos hablando de diferentes modificaciones presupuestarias que se tienen que hacer y eso que vamos a llevar la semana que viene, pues llevamos diciéndolo nosotros desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque ya, de hecho, en la primera semana de confinamiento nosotros estábamos hablando ya del presupuesto, nosotros estábamos hablando ya en esas juntas de portavoces, en esas comisiones que estábamos teniendo, en todas esas reuniones, en todas y cada una de las que hemos tenido, pues ya estábamos mostrando nosotros la preocupación que teníamos por los temas económicos, la forma en la que el Ayuntamiento de Ubrique tenía que tomar esas decisiones y bueno, pues ya en esa junta durante la primera semana, pues ya estábamos haciendo especial hincapié en estos temas. Entre otras cosas, pues bueno, propuestas que se han hecho por parte del Grupo Municipal Andalucía por Sí, pues en el tema económico nosotros hemos estado desde el primer momento mirando y buscando soluciones para los ubriqueños, ¿no? Porque entre otras cosas habíamos sido testigos de cómo los comercios de nuestra localidad, los bares y demás comercios, pues habían tenido que cerrar las puertas. Incluso hubo quien cerró antes de que fuera obligatorio según el decreto este que tenemos actualmente vigente, ¿no? Y por lo tanto, pues a esas personas había que darles una solución rápida y había que darles una solución y unas alternativas, porque todos estábamos viendo que hay muchísimos autónomos en nuestra localidad, que hay muchas personas que se habían visto obligados a echar el cierre de sus negocios, y esas personas pues también tienen que comer durante todo este tiempo y han tenido que seguir pagando diferentes tasas, diferentes impuestos, han tenido que seguir comprando diferentes productos de alimentación básicos. Y bueno, pues es lo que decíamos nosotros en esos momentos, ¿no? Habrá quien tenga un poco de respaldo y habrá muchísimas otras personas pues que van prácticamente al día, y esa situación en la que se quedaban estas personas, pues la verdad es que nos estaba preocupando, y así lo demostramos y lo mostramos nosotros en las juntas de portavoces esas que estábamos teniendo. Una vez dicho eso, pues bueno, a nosotros nos preocupaba esa situación, planteábamos soluciones y planteábamos alternativas para todas y cada una de esas cuestiones, y bueno, pues la verdad es que en este pleno que tengamos la próxima semana, pues yo creo que debería ser el momento de empezar a vislumbrar todas y cada una de esas ayudas, ¿no? Porque, bueno, pues entre otras cosas, nosotros hemos escuchado a miembros del equipo de gobierno hablar de una serie de partidas y hablar de una serie de materias, pues que, bueno, pues nosotros consideramos que son importantísimas, ¿no? Y de hecho, pues ya hace muchísimo tiempo nosotros hablábamos de cuatro pilares fundamentales que teníamos en nuestras prioridades de trabajo para esta legislatura. Una de ellas eran los servicios sociales, y bueno, pues a día de hoy eso que nosotros antes defendíamos, estamos viendo la importancia que van a tener los servicios sociales durante los próximos meses y durante durante los próximos meses largos. Y bueno, pues hay que buscar soluciones y hay que buscar alternativas, ¿no? Y bueno, nosotros, viendo la situación actual, pues entre otras cosas también hemos defendido que teníamos que crear otra partida diferente a esa, que fuera para un fondo de emergencia social, que es como nosotros le estábamos llamando a esta partida, y que tenía que tener una partida mínima, una cantidad mínima, una cifra mínima de 200.000 euros. Por otro lado, desde la Delegación de Servicios Sociales, su responsable, Isabel María Bazán, ha informado que a todas las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se le van a realizar los test de COVID-19 para proteger tanto a trabajadoras como a usuarios. El servicio se ha venido realizando en servicios mínimos durante las últimas semanas. Ya desde el 13 de abril se ha ampliado el número de trabajos hasta un máximo de 46 usuarios que así lo han solicitado. Isabel María Bazán además ha informado que las tareas de desinfección se continúan realizando en toda la localidad. A día de hoy se están atendiendo 132 puntos diarios de desinfección. La semana pasada nos enteramos que por parte de la Junta de Andalucía se le iba a hacer los test a las trabajadoras y trabajadores de dependencia. Y bueno, como no puede ser de otra forma, nuestra alcaldesa lo primero que hizo fue ponerse en contacto también con Diputación para que hiciéramos un poco más de esfuerzo, un poco de empuje para que a la Junta, para que bueno, a nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio, bueno, pues también se le hiciera. Este esfuerzo, este empuje, como he dicho, y llegó tanto por Diputación como por, ya lo digo, como nuestra alcaldesa y los demás alcaldes a la Junta. Y bueno, teníamos la noticia, prácticamente nos dieron la noticia el domingo pasado por la noche,